Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, aquí en Gorriti 5963, en la frontera entre Palermo y Colegiales. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Persona prevenida vale por tres. Nuestra habitual sección destinada a la prevención en todos los órdenes. Hay que ser prevenido en todos los órdenes. En todo, le parece. Matafuego, sí. Alarma contra ladrones, apa. Freno, mosquitero, seguro. Yo estoy... socio del Automóvil Club. Sí. Claro, después no venga a jorobar. Ay, se me pinchó la goma. Si no es socio, no lo podemos atender. Bueno, todo eso, ¿cómo prevenirlo todo? Tener todo bajo control. Dice. Todo bajo control, señor, todo. ¿Se puede? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Incendio? Muy bien, sí. Matafuego, listo, chao. Por ejemplo, más? Hay una cosa muy sencilla, discúlpenme, y qué tal, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Especialista en seguridad, Néstor Bachelet. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Muy bien. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con... Porque un tema es ya cuando el peligro está instalado, ¿de acuerdo? Sí. Pero el tema principal es cómo evitar que el peligro ingrese. La prevención. Antes de que suceda. Claro, uno no se imagina. Anticiparse al hecho. De eso estamos hablando, bueno, señor. De, precisamente de eso que yo quería hablar, lo mismo que ustedes. Bueno, ahí estamos. En concordancia, digamos, el tema. Pero yo tengo un matafuego, por ejemplo. Yo les digo mi situación, ¿cuál es? Sí. Yo compré la casa... Matafuego, incendio. Bueno, ya la compré con el matafuego colgado. Bueno. Y se, la casa ya vino con el matafuego. Sí, con no, un... no era. Lo único que le falta es que se estuviera incendiando mientras usted la compraba. Tiene un vidrio. Ah, dice, no lo puede romper. Rompa en caso de emergencia, sí, dice. Claro, ahí. Claro. Y... Qué formal la casa. Sí, es una casa. Creo que usted directamente lo saco el matafuego, porque mire si no lo puede romper el vidrio. ¿Y cómo no va a poder romperlo? Y qué sé yo, por ahí no se rompe, usted tiene miedo de lastimarse o algo. Mientras tanto, el fuego. ¿A quién llama uno? Uno agarra y se lo pone abajo de la cama. Hay algo que está abajo de la cama. Sí, ¿dónde lo va a poner? Y no, colgado. Como especialista en temas de seguridad. Sí, ¿dónde ponemos el matafuego? Hay un tema que es terrible. El vidrio. Hay casos de, por ejemplo, se prende fuego la punta de una cortina. ¿De acuerdo? Sí. Va a tardar entre 3 y 4 horas en prenderse fuego la cortina. ¿Cómo va a tardar 3, 4 horas? El hombre desesperado rompe el vidrio. Con los vidrios se cortan las venas. Muere desangrado con el matafuego en la mano. Sí. La cortina no llegó a la mitad. Yo trabajo en el hospital Pirovano. Buenas tardes. Disculpe que me meta en la conversación, pero ya estaba participando en ella. Sí, claro. ¿Y sabe cuántos casos de personas que vienen en su mitad quemadas y la otra mitad cortada en las cortada las venas como si fuera un suicidio? ¿Cuántas? No sé cuántas. No sé, usted dijo. Yo pregunté a ver si sabía. No, pero ¿qué si sabía? No lo sé. Bueno, señores, estamos preocupados por la seguridad en general en el hogar. Estamos preocupados. Sí. Y frente a un matafuego, el mantenimiento no sabemos quién lo hace. ¿Quién se llama? Porque dicen que vence. Usted sabe que tiene vencimiento, es como el yogur. ¿Cómo se va a vencer? Es como el yogur. Matafuego es un matafuego, como si venciera una cobija. No, se le vence. No. El matafuego... También. Te tapás y listo, ya está. ¿Cuándo le vence una almohada? ¿Le vence una almohada? Bueno, usted le vence todo. Sí, le vence. El matafuego es un ánfora, un elemento vacío. Un ánfora etrusca. Que va llena de una espuma, de lo que fuere. Esa espuma tiene un vencimiento, dura X años. Bueno, no, X no. ¿Por qué no le echan agua, señor? El agua no vence nunca. El clásico tacho de agua no se vence. No, sí, mire, si usted tiene un cortocircuito... No tengo un cortocircuito, tengo un incendio. ¿Cómo quiere que sí, se lo diga? Sí, pero tiene un incendio provocado por un cortocircuito. No me importa quién lo provocó. Tira, señor, agua, voy a llamar a la policía, al detective. No, yo trato de apagar el incendio, señor. Lo aviva. ¿Cómo? ¿Lo avivo con qué? Lo aviva. Con agua, dice usted, que no se... Tira, genera otro cortocircuito. Vaya a decírselo a los bomberos, que se pasan tirando agua. ¿O qué tiran? No, algunos tiran, tiran espuma. ¿Vio que cuando se quema un avión, cada tanto... Y le tiran de abajo, sí. Con mucha presión. Llueve al revés, es como un bidet le tira. No, le tiran espuma. Bañan de espuma toda la pista. No tiran agua, no le tiran Cuando está por aterrizar un avión que está en llamas. Todo espumita. Espuma Gillette. ¿Sí? No, no es eso, señor. Esa no, porque creo que tiene alcohol. La le digo algo que funciona y es un remedio casero al alcance de todo el mundo. Un balde con arena. ¿Quién no tiene un balde el con arena? Sí. El arena no se prende fuego. Vos sabés que, perdóname, ¿no? Que te trate así, pero ya es una confidencia así. Somos amigos. Somos amigos, ¿no? Sí. Fuera del micrófono somos amigos. Yo cuando voy a Mar del Plata, siempre me traigo todos los años un balde con arena, me incendia la casa. Pero, ¿y qué hace con el balde del año anterior? Lo tiro porque vence. Claro. Mire, a mí no me parece una solución. Esto es serio. Tenemos un programa de radio que pretende dar servicio. Sí, tenemos, en eso estamos. Mucha gente mayor de gente mayor que está escuchando hasta ahora la radio. Mucho, mire. Sí. Y que no pueden levantar. Lleno de vieja, este programa. No pueden levantar el balde de arena a una señora. Bueno, se le si está no quemando. Si no levantar un balde de arena, que quiere llamar a los bomberos. No, no, bueno, sí. De apagarlo vos. Pero se le prende fuego el gato a la vieja que está adelante. Bueno, déjelo. Tiene que ir con el balde de arena y tirar. ¿Qué quiere que le dé a la vieja para apagar el gato? Otra solución. Otra no solución. No hay otra solución, señor. Además, sobre todo, prevención. ¿Le puedo decir algo? Antes del incendio. Ah, sí, bueno. Soy entonces especialista en temas de seguridad. Sí. Sí. Néstor Bachelet es mi nombre. Materiales ignífugos, muchachos. Ignífugos. ¿Qué cosas no se madera ignífuga, telas ignífugas, ¿qué? Leña ignífuga, carbón ignífugo. ¿Para qué? Que no se prenda fuego. Pero si quiero hacer un asado con no carbón ignífugo. No prende, señor. Son como piedras. Si usted duerme en invierno, duerme con un brasero. Claro. Chao. Sí, por el oxígeno se le consume. Usted duerme con un brasero en una pieza, chao. No, bueno, chao qué. No, estoy saludando a una mujer. Ah, no, si no le digo. Bien, señor. Estamos hablando seriamente, por favor. Sí, yo también. Bueno, seriamente. Ahí se le consume el oxígeno. Tenga cuidado, ¿sabe con qué? Para las viejas también. La peluquería. ¿Qué? Los perfumes que usan. El spray. El spray. El spray. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa con el spray? Ay, el spray. Sí. El spray tiene alcohol. Claro. ¿Qué le prende? Bueno, la agarra fuego, la agarra. Enseguida la mínima chispa. Es querosén. Nosotros teníamos un amigo que era muy cuidadoso de su melena, ¿no? Sí. Entonces se ponía spray, mucho spray usaba. Sí. Una bomba, es un bidón de nafta en la cabeza. Es lo mismo. Y un día estaba conversando con nosotros en la puerta. Sí. Hablábamos, no importa de qué hablábamos. No, no le pregunté, señor, no me interesa. Estamos hablando de algún tema, posiblemente. Sí, no es necesario decirlo. Es totalmente secundario. Tiene razón, no es necesario. No, lateral, bueno. Pero, bien, pero este muchacho justamente dice algo, no importa qué. No, no, claro. No importa, señor. Y en eso alguien prendió un cigarrillo. Claro. Sí. Eso sí importa. Sí, ¿o no? sí, porque sí, importa porque a los efectos del relato salió una sí chispa y le cayó en la cabeza a este muchacho. Un fogonazo. No importa lo que había dicho. No, era por eso. Y le empezó a arder la cabeza. Peor, hizo lo peor. ¿Qué? Salió corriendo. No, lo avivó. El viento avivó las llamas. El viento avivó las llamas y era una tea humana que recorría la Avenida San Martín. Ah, estaba en la Avenida San Martín. En la Avenida San Martín. ¿Y el balde pero de arena? No importa. No, bueno. Que las cosas que dice usted importan es cuando yo quiero decir de qué hablábamos. No, pero como destacó que era la Avenida San Martín, bueno, no hubiera dicho la Avenida San Martín. ¿Sabes lo que hubiera sido? Yo soy especialista en seguridad, ¿de acuerdo? Sí. No, espere que le digo cómo terminó. A ver. Si quiere, tuvo suerte. Ah, bueno. O más o menos suerte. Bueno, señor. Porque se cruzó con los bomberos. ¿Qué hacen los bomberos? Venían los bomberos en dirección contraria y lo vieron. Es lo mejor que le podía y haber pasado. Le hizo así, así. Prendido fuego. Sí, no, lo llevaron por delante. Pero los bomberos no se dieron cuenta que tenían ahí un fósforo humano. Me pareció, anda a saber, que estaban pensando en otro incendio ellos. Ellos siempre piensan a futuro. El incendio grande que no les deja ver el chico. El incendio del bosque. Al final lo apagaron in articulo mortis. Igual lo apagaron, que era una cargada, pobre tipo. Sí, lo apagaron ya de las, no, ya al final apagado. ¿Puedo decir una cosa? Yeah. En el caso de un fuego que se inicia así espontáneamente. Sí. Una campera, un trapo, una campera. El tipo se prende fuego. ¿Campera o campera? ¿Cómo y qué hago? Campera. ¿Qué hace con la campera? ¿Una campera y qué hago con la campera? Una campera de nylon le prende tipo, fuego. Va, no, ponete peor. Esa campera. ¿Cómo se va a poner la campera prendido fuego? Y el tipo con la llama. La, le envuelven la cabeza con un tipo, con algo. Tipo, o sea, turbante. El fuego. Claro, por eso en la India no pasa esto. Señor. El fuego vive del oxígeno. Para hacer fuego, H2O, por ejemplo, es agua. Fuego sí. Necesita de oxígeno. Y el agua sí. Le tira oxígeno. ¿Por qué apaga el agua? ¿Por qué el agua apaga el fuego? Porque tiene que ser oxígeno puro, señor, no con claro. Hidrógeno. Y no en forma de agua. Claro. Entonces, en la medida que usted le tapa, si no hay oxígeno, el fuego se apaga solo. Me dijeron que en la luna no hay oxígeno. Claro. No hay fuego. Claro. Bueno. No hay fuego. Bueno, está no bien. No hay fuego. En la luna persona, no hay fuego. Nada. Menos mal que no hay gente. Bueno. Sí, bueno, sí. Si no, comerían las cosas crudas. Sushi, mucho sushi si en la luna. Si ahoga el fuego de alguna manera, con una alfombra, con una tela, con una campera. Bueno, pero ahí está lo que hablamos de la previsión, ¿no es claro. Cierto? Y bueno, no lleguemos a ese extremo. Claro, estamos en extremo. Pero otra cosa, ¿usted fuma en la cama? De vez en cuando. ¡Mal hecho! Un habano. ¿Un habano? ¡Mal hecho! El habano no se apaga nunca. ¿Usted fuma en la cama? Sí. No hago otra cosa en la cama más que fumar. Cuando quiero fumar voy a la cama. La verdad que es la peor combinación. Sedentarismo y tabaquismo. Sí. Pero fumo pipa. Peor, peor, peor, peor. Mucho peor. Grasas. La pipa es lo peor que se ha inventado. Sí, sí. ¿Cómo lo peor que se ha inventado? Las compañías de seguros, si fumas en pipa no te hacen una póliza. ¿Cómo puede usted ser? Usted está revolviendo las cenizas. Claro, y por ahí salen chispas por arriba. Claro. Y caen ahí. Es una chimenea. Usted, por ejemplo, tiene una sábana. ¿De qué son sus sábanas? De seda. Peor. Claro, lo que más prende fuego. Y la seda es lo que más... Si no, pregúntenle a los gusanos de seda. Sí. ¿Qué? Cuando hay un incendio, las primeras víctimas... ¿Son los gusanos? Son los gusanos no, de seda. No, señor. Y le digo una cosa. Muchas veces el colchón, que a usted le parece lo más seguro del mundo... Sí. Está no, relleno de goma espuma. Sí. ¿Sabes lo que es la goma espuma? Un bidón de nafta. Pero... Explota. Explota. ¿Cómo vamos a vivir? Usted no puede vivir tampoco así, paranoico. Discúlpeme, no se lo digo. Usted, no lo quiero ofender. Tampoco puedo vivir fumando pipas en la cama. Bueno, no lo quiero ofender, pero... Pero más de un caso, en los hoteles pasa. Yo tengo detector de humo. No, en los hoteles está el detector de humo que se le prende bueno. La ducha. Donde... Muy pocos fuman en la ducha, Tiene ducha en los pasillos, por todos lados. ¿Vio que hay como una... ¿Ducha en los pasillos tiene? Sí. ¿Usted no notó? Yo iba al baño. ¿Usted no notó en la oscuridad de su habitación de es hotel? Es verdad que hay como un platillo volador. Hay, no, hay en la oscuridad. Usted puede ver una luz, como no un tipo que está que fumando. Usted la vio también. Sí. Yo la vi y no se lo quería contar a nadie. Porque me pareció que tenía algo en la mente. No, esa luz... Me parece una pitada de la un luz tipo mala. En un rincón. Es el detector... De mentiras. ¿Sí? No, señor. Yo por eso no quiero ir con mi novia a los hoteles. Es el detector de humo. Cuando detecta un gas... Sí. Ah, también. Sí. Por eso no quiero ir con mi novia a los hoteles. Alerta amarillo... ¿Amarillo? Da la señal al conserje abajo. Dice, está durmiendo, sí, si viene de la mañana. A ver, dice, el de gas. Ahí, en la 507, sí. Pasa algo. Sí, ¿qué quiere? Bueno, señor. Afloje con la hornalla, viejo. Y entonces se puede abrir todo el sistema. Hay gente que se lleva a la cocina... Al hotel. No, eso es terrible, porque claro. Suenan las alarmas de gas. Claro, una se lleva a poner una carú o algo. Sí. O un brasero, ya mencionó sí, un brasero. ¿Para qué? Para cocinarse ahí. Porque no, es carísimo. Bueno. Los hoteles de cinco estrellas son carísimos. Entonces vos te haces el guiso ahí y por ahí empezás a hacer el guiso y empieza a llover adentro. Sí, no, lo detecta eso. Por eso el fumador, así el empedernido, el que está mal. ¿Empedernido qué quiere decir? Yo creo que quería decir soltero. ¿Sí quiere decir soltero empedernido? Sí, no sé. No. Siempre quieres. Oigo soltero empedernido. No, en este caso es el fumador, que puede ser soltero también. Claro. Pero se va... Si es fumador y soltero es dos veces empedernido. Sí, muy empedernido. También puede ser algunas otras cosas. Sí. Hay muchas formas de empedernecerse. El empedernimiento es algo que... Sí, bueno, ¿y entonces qué? Se va a fumar al placar. Se encierra en el placar. El peor lugar, placar de madera. Ah, sí, con pero... el tapado de piel. Cae la ceniza y es un fogonazo. Se vuelve el tapado de piel y empieza a fumar. Eso es decir, quiero quemarme. No, quiero quemarme no, señor. No puede con eso. Y bueno, yo he visto gente fumar en placares de hoteles... ¿Cuánto? Usted abre el placar y ve a alguien fumando. Sí. No, me han dicho, me voy a fumar un rato. ¿Quién se lo dijo? Me voy al placar. Personas, inclusive algunas de este programa. Ah, pero no, bueno, no. Pero, bueno. Pero eso, usted también citaba el tema de los mosquiteros, las rejas, y todo lo que es ventana. Tema. Sí, hay que precaverse contra los insectos. Cuidado también, muchachos. Contra los incendios, no, contra los insectos. Primero, insectos en verano. Las plagas. Las plagas. Otro tema, las velas. ¿Qué? El romanticismo, prender velas y dejar velas prendidas de repente. Irse, después de una cena romántica, quedan las velas prendidas. Sí, lo mismo que en un velorio. Se van derritiendo. Termina el velorio y deja las velas, ¿vio? Y tenemos otro velorio después. La vela sigue incandescente, la fuego. La vela es una bomba de tiempo, señor. Claro. No, la vela es una vela. Bueno, vamos. La vela es una vela, tiene razón. Bueno, no, digo. Quizás pueda ser una bomba de tiempo. Ah, quizás pueda ser bueno, una no, bomba pero de digo, tiempo. No, pero digo, pero no es a priori una bomba no, de tiempo. Una cena romántica, la luz de las velas, puede terminar una tragedia. Claro, entonces me cae la linterna. Pero no es una escena romántica. Cuando voy con mi novia a tener una escena romántica, le digo, bueno, prepárate que vamos a tener una escena romántica. Ya con la linterna la meto ahí arriba y la prendo. No. Listo. Ya está, dije. Imagine... Hace de cuenta que es una vela. Digo, ¿qué quieres? ¿Prenderte fuego? Le digo. Termina la cena, está la vela prendida. Sí. Dos vasos de whisky. Cae la vela sobre el whisky, es un bidón de nastar. Bueno, pero... Ahora, ojo que recién se habló de la picadura de insectos. Sí. Sí, es... Tan peligrosa como el fuego. Bueno. Sí. Bueno, no yo está trabajo, bien. Yo trabajo en el hospital pirobano. ¿Sabe cuántas personas vienen cada semana picadas por algún insecto? Cuidado. ¿Cuántas personas? No sé. No sé, ¿usted sabe? ¡No, no sé, señor! Usted estaba argumentando que iba a decirnos cuántas personas. No sabe nada. No, es una... No, ¿sabe? Bueno, no lo sabemos. No, no lo sé. Nos imaginamos muchas. No, no me imagino nada. Porque hay muchos insectos peligrosos y muchas personas. Sí. De manera que la posibilidad de la intersección de ambas líneas causales, a saber, la vida de una persona y la vida de un insecto sí. peligroso... No, bueno, no, no es así. Es muy alta. Pero, señor, ¿qué tiene que ver pues eso? Es imposible pasar por este mundo sin que un insecto peligroso te pique bueno. y mueras retorciéndote como un escuerzo. Pero no es así. Como, ¿cómo que no es así? No es así. ¿No? Hay muchos picos nevados y mucha gente. Entonces hay muchos esquiadores. No es así. Sí, es así. Exactamente así no. como dice usted. No funciona hay lugares, así el mundo. El escorpión. No, hay lugares... vayamos, situemos... La gente... ¿Qué? ¿Qué le pasa? Es un bidón de nada. Algo le ha picado. La gente va, por ejemplo, alegremente a las cataratas del Iguazú. Sí. Criadero de alimañas, el más sofisticado del mundo. ¿Qué? 1000 alimañas por metro. Uno no. viene, unos escorpiones. No. no hay en las cataratas unos escorpiones. Escorpiones. ¿Qué? ¿Así no puede no, ser? No, estoy hablando. Ah. Hace el gesto de tamaño. No, no estoy de... moviendo las manos. Nada más. Sí. ¿Sabe bueno. lo que hace la gente en el hotel? Ay, hace calor. Sí. Claro, clima subtropical. Hace calor. Abro la ventana del hotel, claro, mi amor. Para que sí. entre la ¿qué fiesta? Hace la limaña? La limaña entre vivir en una cueva roñosa. Y en el hotel de 5 estrellas, ¿qué? Se ¿qué? Manda la pieza. Claro. Todas las alimañas. Listo. A mi juego me llamaron. Uy, una mina. Uy, la pico. No. A la noche van entrando arañas, murciélagos, de todo por la ventana. Muchacho. ¿Usted cree que la araña peluda sí, va? Es la peor. No, pero va a preferir... La araña lampiña. La gata peluda que le dicen. No, esa es, no, otra esa cosa, es la, la, esa la oruga. Esa es la oruga. Las arañas peludas que tienen, vamos a decir, la parte trasera triangular. ¿Qué? Ah, ¿cómo? Sí. Pero ella la tiene catalogada. Sí. Qué mirón que es, ¿eh? Es una figura geométrica. No le hace nada. Después de caminar, usted la mira de atrás a la araña. Sí. ¿Cómo sabe? Ah, sí, la... porque se, para el lado que va es adelante. Sí. Claro. Distinto el cangrejo. Si la ve que termina en triángulo... Usted se queda tranquilo. Se la puede pasar por el cuello, agárrela. Me parece un exceso de confianza con una... No, mire, si yo me voy a agarrar una araña, me voy a las cataratas del Iguazú con mi novia y voy a agarrar una araña peluda para pasármela por el cuello, así. ¿Qué le digo? Es muy peligroso, es bueno, un poco peligroso, que puede salir mal. ¿Va a vincularse con la naturaleza o a qué va? No sé, bueno, ¿qué más? Y... Bueno, hay mosquitos. Hay algo que... El mosquito no hace nada, señor. Bueno, si uno no tiene ningún tipo de pelente... ¿De qué? Pelente. Re. Repelente, en el mejor de los casos. Sí. Psicología. El insecto no deja de ser un animal. Sí. La mirada a los ojos al insecto es desafiante. ¿Cómo le encuentra los ojos al insecto? Bueno, tiene muchos. No, bueno, pero ¿dónde lo mira? Quiere decir... Cualquier parte tiene ojos un insecto. El insecto viene, si usted no mira, lo pica. Pero si usted lo mira a los ojos... Como ojo, diciendo... Ojo que te estoy mirando. Establece una superioridad moral. Sí, sí. ¿Sabe cómo conviene con los brazos así y las patas abiertas? Los brazos jarra. Pero claro. el bicho le va igual, le va por atrás. No. Eso cree usted, que es un pusilánime. No, señor, el bicho lo ataca de todo modo. Que no le sostiene la mirada. No. ¿Qué le voy a andar sosteniendo la mirada? Claro. Le pego con la ojota. La araña viene caminando, usted la mira y se queda quieta. Primero. La araña, pero se hace la muerta. Segunda mirada se vuelve la araña. Sí, recula. Se vuelve a su cueva. No, la araña... Usted se da cuenta porque la parte triangular apunta para otro lado. Claro. Usted no entiende de conducta animal. Especialista en seguridad soy, ¿eh? Último peligro. ¿Contra qué otra cosa hay que prevenirse? Los ladrones. Bueno, pero ese es un informe... Aparte. Eso tiene una cantidad de capítulos. Entraderas, salideras... Mire, hay que cuidar todo lo que es riego automático. ¿Riego? ¿Riego automático? Sí, yo tengo... ¿Qué tiene? Sí, ¿una estancia? Para regar, tengo... Una manguera, que le dije. Tengo mi regio parque... ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Acá en Colegiales? En las afueras de Buenos Aires. ¡Apa! Entonces, lo tengo programado. 5:30 por de la tarde. Por computadora. Ya está programado, salen... Windows, programa la computadora a riego. Salen unos escupideros, podríamos decir. Ah, qué mal, ¿eh? Unos regadores de abajo del pasto. No es la mejor forma de regar, ¿eh? Y empiezan a hacer... No, así no hace. Va girando y cubriendo todo el área. Si usted lo deja, eso no le hace mantenimiento. Si llega a fallar el sistema, se ahoga, se hunde la manzana en agua. Se le inunda. Un amigo mío se entusiasmó por hacer una gracia. Sí. Le puso el riego. Ay, yo quiero regar. ¿Qué? Se ahogó. Claro. Ah, pero ¿cómo se ahogó? Porque el agua es infinita, viene del magma, del centro de la Tierra. No es infinita. No termina nunca el agua. Sí, va chupando los océanos. Es cruel de todo el agua. No es cruel el agua, lo que pasa es que hay que... Ya cuando lo quiso apagar, no se apagó, no anduvo. Bueno, no es que no anduvo, hay que hacer... No. Primero tiene que hacer un uso responsable del agua, ¿no? La gente se... La gente responsable no tiene una manguera con un coso que haga. Bueno, todas yo no confiaría en nada que dependa de una computadora. La computadora puede fallar. De se repente, vuelve loca o te pueden entrar virus, de afuera. Virus. O un coso. Un hacker. Esto viene y... Pone, dice... Malvado, dice, destruyamos todo. Claro. Chau. ¿Qué? Pero por el riego va a destruir por todo. Por lo que sea. Por un riego. Usted ponele que tiene la cocina. Claro. Sí. Y el tipo le entra, le prende la cocina al máximo... Y explotamos. ¿Pero cómo va a tener la cocina automática que le prende usted solo tiene la manguera automática y la cocina no? No, la cocina no. Estiola, usted, ¿qué la cocina no. Casas inteligentes, querido. Todo inteligente, todo con computación. Todo entra un hacker, abre la ventana, cierra la puerta, suena las alarmas, sale gas. La escalera mecánica. No, ¿qué hace una escalera mecánica en la casa, señor? ¿Usted tiene fotocélula en su casa que se le prende todo? Todo. ¿Cuando pasa alguien? Todo. Yo no. Yo meto la mano en el bolsillo cuando entro en casa y no la saco más. Y se me abren las puertas a mi paso sola. Qué lindo. Ay, tengo una computadora que por calor. Claro. Porque uno, ¿cierto? Irradia calor, sí. Irradia calor. Y especialmente sensibilidad. Yo. No, cualquier cuerpo vivo. No, yo irradio calor. Siempre me lo dicen. ¿Quién le dice? Bueno, gente amiga. Dice, che, vos irradiás calor, me dicen. Bueno, no sé. Si fuera otro, no, a lo mejor no se abrirían las puertas. ¿Cómo no se va a abrir? A termosensores. Se me abren todas las puertas. Termosensores que van registrando todo, temperatura. Los cajones del escritorio. Pero, me abren, yo los paso, me siento. Pero si no quiere. Uno no se sienta al escritorio para abrir cajones todo el tiempo. No. No es práctico que se le abra. Eso es lo que estoy descubriendo. Sí, sí. Se sienta al escritorio y se le vienen los cajones. Sí, sí. No, es me parece la casa inteligente, la casa del futuro, es lo que está funcionando en todo el mundo. Un control remoto maneja todo. De repente, quiero comer, aprieto un botón, anda el microondas, se cocina la comida, sale, se abre la puerta, sale la bandeja. Yo tengo, ¿sabe qué? Conectado. ¿Qué? Un sensor en el estómago, adentro. Bueno, señor, ya sí. Cuando el jugo gástrico empieza a crujir, ruidito... Sí. Empieza a cocinar. Se da cuenta que tengo hambre. Bueno, y le pregunta también qué quiere comer. No, señor, no se haga el chiste. Ah, bueno, pero como parece tan inteligente su casa. Soy como el perro de Pavlov. Ahora, un problema. Cuando tocan el timbre, eso es lo que tengo. Yo ahora tengo una enfermedad que me dijo el médico. Cada vez que tocan el timbre me sale jugo gástrico. Le segrega. Como medio litro me sale. Y los chicos del barrio ya lo saben. Se pasan y tocan el timbre y yo salgo. Yo pensé que era transpiración todo no, eso. No, jugo gástrico. Que... ¡Qué asco! Como dijo que irradia calor y todo eso. Ahora, qué raro que una casa tan inteligente no le haya marcado lo tarde que es. Bueno. Que tenga una radio inteligente que tiene que muchachos, mandar la pausa. Muchachos, un tema. ¿Me van a comprar algún sistema de seguridad? Hace media hora que estoy acá. Soy especialista, chicos. ¿De acuerdo? Estoy perdiendo un montón de tiempo, es tiempo calificado Mire, no soy un tipo común, soy un especialista. Lo que le voy a comprar es un cazagañote. Esos cosos de fierro de las historietas. Una trampa para oso. Para oso. Ahí está. Listo. Pero si no hay osos. Muy bien. Pero hay personas que quieren entrarme. No. Ya sé que siempre un alto porcentaje de los que caen son parientes. Y yo trabajo en el hospital Pirovano. Sí, bueno. Usted compra una trampa para osos, ¿sabe qué porcentaje de parientes caen? Espero que diga un número. Espero que diga un número, señor. ¿Qué porcentaje? No lo sé, pero señor. No sé, señor. No sé ni qué porcentaje ni nada, y nunca escuché algo así. Realmente le digo. La verdad que me ha decepcionado este informe que pretendía dar un servicio a la comunidad y termina siendo que... Otro fiasco de los medios de comunicación. Uy, mire. Epa. Mire lo que le pasa en el pelo. ¿Qué tengo? No, se le está prendiendo fuego, ¿eh? No es ignífugo. No, espere, no corra. No, me voy. No corra. ¡No corra! ¡No corra! ¡Pausa!